Buenos días, Pablo. ¿Qué tal para vos y toda la audiencia? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bárbaro. Bueno, dejando un saludo también antes de empezar a todos los colegas, odontólogos, soy odontólogo, Ah, mira. por nuestros días. Que saluden en buen momento para saludar a sus profesionales. Bueno, feliz día entonces. Bueno, muchas gracias. Norberto, hay un proceso de renovación de autoridades en la COSEGA. A ver, contanos qué está pasando. Bueno, el día domingo la lista verde, o sea que es la lista que pertenecemos, lista oficialista, obtuvo el triunfo nuevamente al Consejo de Administración, donde había que renovar, o sea, por cargos vencidos, siete integrantes, dos todavía mantienen un ejercicio más, por estar todavía en actividad. Así que el día de mañana, en el transcurso de la mañana, el Consejo se tiene que reunir después de la asamblea para poder hacer la distribución de cargos. Así que el día de mañana tiene que salir otra vez las nuevas autoridades del Consejo de los que integramos, con los distintos cargos. Nuestro Consejo es bastante simplificado, o sea, tiene un presidente, un secretario, un tesorero y después vocales titulares. Suplentes y dos síndicos que titular y suplente también, que eso es aparte del consejo, ¿no? Pero esa sería la estructura, ¿no? Claro. Norberto, ¿qué hay intenciones de vos continuar por un periodo más? Vamos a continuar, o sea, dentro del consejo, de todas maneras, mañana, por eso, en la distribución de cargo, lo podemos reafirmar o podemos también tomarnos un tiempito, pero estando dentro siempre del consejo, ¿no? Ah, bien, bien, bien. O sea, formás parte de la conducción. Está bien. Sí, claro, sí. Bien, bien. ¿Y cómo viene la gestión, Norberto? Bien. Bueno, viene muy bien. La verdad que este último balance, o por lo menos el 2022, que es el que se trató, el 23 todavía no está cerrado, tuvo una utilidad de 37 millones de pesos dentro de lo que se puede decir, o sea, a cómo venía la economía. Por supuesto que este año va a ser un impacto sumamente importante porque en la actualidad hoy debe tener tenemos más o menos algo así como 270 millones de pesos en la calle, que realmente preocupa. Estamos todas las cooperativas en ese contexto, porque no te olvides que los aumentos de la energía han sido también importante, bueno, como así también todos los servicios, y bueno, al asociado se le ha achicado el bolsillo, ¿no? Pero bien, o sea, muy confiado también en todo lo que viene. O sea, se ha hecho un gran avance en todo lo que es las telecomunicaciones. Hoy estamos con una red desplegada dentro del ámbito de injerencia de la cooperativa, más los cuatro interconectados que pertenecen también a nosotros, que es Quehue, Colonia, UNANO y Perú, con más de 500 conectados a internet, por ejemplo, en la zona rural, que eso también nos pone muy contentos porque, bueno, estamos llevando grandes servicios. Todo el sistema de las escuelas primarias, tanto de más que nada de todo el ámbito educativo, de la ciudad y de los interconectados, está a cargo de la cooperativa. Hemos conectado, o sea, también en el área de lo que es comunicaciones, con fibra óptica al área de la UTI, de la unidad de terapia intensiva del hospital. O sea, lo que hoy tanto llaman de poder, una herramienta sumamente importante, lo que es la telemedicina. Así que, bien, estamos en ese área, estamos muy bien. Después, los servicios como farmacia, todo lo que brinda a los sociales, enfermería, el sepelio, biblioteca, también son servicios que no muchos te van a dar utilidades, como es la enfermería, como es la biblioteca, porque es un servicio más que brinda la cooperativa. Sumado que a veces las cooperativas también acompañamos, ¿no es cierto?, al asociado, dos recibos, hasta dos recibos, y bueno, después seguramente se va a producir el corte, porque ya está sabiendo el vecino, el asociado, de que está con deuda, ¿no? Pero siempre el corte es un corte que a veces también es consensuado, porque se charla con el vecino, a ver qué refinancia, a ver cómo podemos acompañarlos también, ¿no? Claro. Hoy hay muchas necesidades y a veces impacta mucho para un vecino que tenga deuda. Automáticamente se corta o se bloquea la cuenta corriente, por ejemplo, de la farmacia. Ah. Entonces también hoy tenemos muchos casos donde hay enfermedades, diabetes, oncológicos, donde también hay que acompañarlo y ver la forma social que podemos estar ahí presente junto al vecino también, ¿no? Claro. Norberto, mencionabas esos 270 millones que están en la calle. ¿Eso qué es, deuda de energía la mayoría? Y son deudas, sí, por cobrar, la mayoría corresponde a eso, ¿no? Ah. Después, por supuesto que también hubo dentro de esa utilidad una obra que hizo muy importante junto al gobierno provincial y las autoridades en ese momento, estaba Martín, Bortiri, en Casa de Piedra, hicimos una obra muy importante de electrificación, cambio de luminarias LED. Así que también ahí ingresó 18 millones de pesos a la cooperativa en ese momento, que también fueron invertidos en vehículo nuevo en ese momento, más hidroelevador, cosas como para ir también teniendo las herramientas necesarias como para poder hacer el trabajo diario, ¿no? Claro. ¿Qué cantidad de empleados y empleadas tiene la CP? Estamos en 94 empleados, se ha mantenido durante los años, se ha mantenido la misma planificación. Hay que entender que tenemos dentro del área de energía alrededor de 27 empleados. Tenemos unos 7, 8 en el área de comunicación y también las farmacias nos llevan varias personas también, como también Pampetrol tiene 8 empleados, empleo administrativo, es la estructura que hoy hace que una cooperativa del sur de la provincia de La Pampa sea la más grande y con grandes posibilidades, ¿no es cierto?, hoy y en lo que viene también. Claro. Hay que entender que Hacha tiene en su administración de líneas eléctricas más de 1.200 kilómetros, porque hacemos con los vecinos de Victorica, con el departamento de Victorica, hasta ahí llegamos. Entonces es un gran territorio que hay que atender, ¿no? Claro. Norberto, y el proceso electoral a nivel nacional que se avecina, ¿cómo lo están viendo desde el movimiento cooperativo la posibilidad de que asuma alguien de extrema derecha, que sea presidente? El tema que, nosotros sabemos desde este gobierno nacional que hoy tenemos, podrá tener inconvenientes, problemas, pero con el cooperativismo han estado siempre muy presentes a través de los órganos rectores, como es INAE, como es ya en la provincia de La Pampa, la Subsecretaría de Cooperativa, el gobierno provincial mismo. O sea, hay mucho apoyo y el gobierno pampeano y la Federación Pampeana de Cooperativas siempre hemos mantenido una relación muy muy cercana con el gobierno provincial. Y nadie habla de la otra parte, qué es lo que proponen para las cooperativas. Entonces, es una preocupación que también tenemos, ¿no? Entonces, por eso también estamos muy atentos a estas cuestiones. Ayer se hablaba, había un primer encuentro de telecomunicaciones que se hizo en Juecitra, sí, y con autoridades nacionales. Entonces, todas esas cosas, uno evalúa esas mesas de trabajo y realmente son muy importantes para ver los avances. Y hay una preocupación, por supuesto, pero también sabemos que el 22 de octubre tenemos un gran trabajo por hacer y hay que hacerlo bien. Claro. Norberto, la última que te hago. ¿En qué proyectos están laburando y qué les gustaría, qué sueño tienen de poder concretar ahora a corto plazo? Mira, nosotros ahora estamos ingresando en todo lo que es cooperativas al mundo, en lo que es, tiene que ver una herramienta también de INAES, del gobierno provincial, de la subsecretaría también de cooperativas, que tiene que ver con cooperativas al mundo, o sea, en la exportación y todo lo demás. Uh-huh. Quisiéramos pensar de que en un futuro muy cercano poder concretar este sueño, por supuesto, del agua mineral, que sabemos que es una herramienta sumamente importante para la cooperativa, crecer también en la parte de viviendas para los asociados que disponemos ya con un terreno importante de una manzana, por lo menos empezar a hacer los contactos necesarios con el IPAB y quien corresponda. Y por supuesto también no descuidar el área de lo que es la educación, que también nos ha favorecido y potenciado mucho con el Centro Universitario Virtual Argentino Valle. y pensar también en un proyecto que estamos ahí, no lo queremos adelantar todavía, pero que tiene que ver con relacionado al tema de salud. Así que varias cosas son varias cosas. Es una cooperativa muy activa en cuanto a estar gestionando permanentemente y bueno, y eso es lo que nos gusta, ¿no? El cooperativismo, siempre estar presente en cada rincón de la provincia de La Pampa. Claro. Con respecto al agua mineral, ¿cómo viene avanzando? Fueron cambiando los números. Vos imaginate que de un proyecto macro, en su momento de 2 millones de dólares, bueno, nosotros lo tuvimos que achicar de tal manera como para pensar en arrancar con una primer nave que sea la de agua mineral y envasado en bidones del agua de mesa. Bueno, entonces estamos en ese contexto como para poder encontrar estos espacios y poder, aportes no reintegrables del gobierno nacional. Por eso también es que las cooperativas necesitamos una herramienta de quien esté en las áreas correspondientes a nivel nacional. Es muy importante para las cooperativas. Y hemos tenido mucha conexión. El gobernador nos ha abierto las puertas a nivel nacional. Pensemos con ENACOM, pensemos con el Ministerio de la Producción. Entonces, son cosas muy importantes que hay que tener en cuenta y muy valerosas que en ese acompañamiento que siempre nos ha dado. Bien, Norberto, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias. No, te agradezco el espacio por ahora y bueno, seguramente seguiremos y en otro momento nos juntaremos a charlar por los mismos temas también, cooperativos, ¿no? Sí, más que vale. Te agradezco muchísimo. Bueno, Norberto, que tengas buen día. Bueno, lo mismo para usted, un gran abrazo. Bien.